En el libro de Reyes, capítulo 8, se dice: entonces Salomón dijo: el Señor quiere habitar en las tinieblas, y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Me ha sorprendido cuando he leído este versículo. ¿Por qué dice el Señor quiere habitar en las tinieblas? Pero después me he dado cuenta de que en el Sancta Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza, no había ventanas. El templo se describe con mucha minuciosidad en la Biblia y no se habla de ventanas. ¿Por qué? Porque la luz que había dentro del santuario entraba en el Sancta Sanctorum a través del velo del candelabro de los siete brazos. Toda la luz que había allí venía de ese candelabro, que representaba la luz que daban las tribus del pueblo elegido, que daba ese aceite para la gloria de Dios. Entonces, hay que reconocer que entrar en el Santo de los Santos, el sumo sacerdote, en ese ambiente de semipenumbra, solo alumbrada por ese candelabro, ponía a la persona ya en una situación de oración y de adoración. Ponía a ese sumo sacerdote en el entorno en que todo le ayudaba a entender que entraba ante la divinidad, sin que nada le despistara. Silencio perfecto, oscuridad, solamente allí el arca delante, que debía relumbrar, reflejar con su oro las llamas del candelabro. Eso la Iglesia muchas veces lo ha vuelto a repetir en tantísimos templos, sobre todo los románicos, en que la poca luz que entraba favorecía la concentración, el meterse uno dentro para orar. Uno puede orar donde sea, en medio del campo, pero si en medio del campo hay una ermita románica y uno se introduce dentro, es especial. Y como entre un rayo nítido de luz, definido por una de las ventanas, la oración casi se hace inevitable. Por eso yo pienso que este versículo dice eso: el Señor quiere habitar en las tinieblas. Este capítulo 8 del primer libro de Reyes nos hace recordar que cuando quitamos esa luz del mundo, en ese silencio y en esa ausencia de luz del mundo, es cuando la luz de Dios comienza a alumbrar y el sonido de la voz de Dios comienza a hablar. Ese es el sentido de la ascesis, de ir quitando lo que, sin ser malo, pero estorba esa otra luz no material. Que todos nosotros, al entrar en una iglesia, recordemos las palabras de Salomón cuando dijo: yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre.